No quiero recordarte, naciste dentro mío, ya no puedo arrancarte. Por más que pase el tiempo, amor, me muero por besarte. Por más que pase el tiempo, amor, ya no puedo olvidarte. No puedo, no quiero olvidarte. Si tiemblo todo con solo mirarte, estás clavada dentro de mi pecho. Por más que pase el tiempo, amor, no podré olvidarte. Por más que pase el tiempo, amor, ya no podré olvidarte. La la la la la la la la la la la la la la la la. Rico. Quiero recordarte, naciste dentro mío, ya no puedo arrancarte. Por más que pase el tiempo, amor, me muero por besarte. Por más que pase el tiempo, amor, ya no puedo olvidarte. No puedo, no quiero olvidarte. Si tiemblo todo con solo mirarte, estás clavada dentro de mi pecho. Por más que pase el tiempo, amor, por más que pase el tiempo, amor, ya no podré olvidarte. Naciste dentro mío, ya no puedo arrancarte. Por más que pase el tiempo, amor, me muero por besarte. Por más que pase el tiempo, amor, ya no puedo olvidarte. Por más que pase el tiempo, amor, me muero por besarte. Por más que pase el tiempo, amor.